renales, la de siempre en la calle, en mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo liguillera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda. Me regala una banderita y me dice... ¿Saben? Que ya no estamos más los sábados en Radio La Negra. ¿No estamos más los sábados? ¿Qué día salimos? Salimos el lunes. ¿Desde qué hora? De 14 a 15.30. ¡Qué bárbaro! ¿Es el mismo programa? El mismo, pero con más pila. ¿Cómo se llama ese programa? Quédeme así... Y sigue con entrevistas, músicas. Todo, todo como lo venimos haciendo, entrevistas telefónicas, vamos a hablar con nuestros amigos, que están dispersos por el mundo. ¿Vamos a tener la columna de poesía con Luna? Por supuesto, eso es imperdible. ¿Y vas a seguir conduciendo vos, Bárbara? Creo que sí. Bueno, entonces nos vemos los lunes de 14 a 15.30. Por Radio La Negra, 90.1 FM. Quédeme así piantao. Buenas tardes, estamos una vez más al aire por la 90.1 y con nuestro programa que se llama... Quereme así piantao. Decímelo cantando. Quereme así piantao. Piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao. Bueno, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, verán cómo estamos. Estamos alegres porque estamos festejando 40 años de democracia. 40 años de haber conquistado la democracia a una dictadura atroz que tuvimos que soportar por 8 años. Bueno, pero para que nos vayamos entrando en calor, vamos a escuchar a Piero. Ya te maté. Canterville, muy bien, con eso vamos. Mientras nos acomodamos acá, tenemos la visita para que nos cuenten la odisea de poder cargar combustible en el bolsón. ¿Sí? En el país. Me agarró unos nervios tremendo que, bueno, nada, tuvo que hacer una cola de horas, así que... Mala cola para ir al baño. Tenemos que ver cuáles son las causas de por qué la ausencia de gasoil, ¿no? Así que de gasoil, de nafta, ¿y por qué generar esto? Bueno, vamos con el fantasma de con Leo Gieco, ¿no? Ahí vamos. Y ya volvemos. Yo me preguntaba. Hoy, ma. ¡Está en orden! apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Todos los lunes de 14 a 15:30 horas. ¿Qué pasa? Por Radio La Negra 90.1 FM. ¿Qué viene? ¡Quereme así! ¡Plantao! La tardecita de Buenos Aires tiene ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, la de siempre en la calle. En mí. Cuando de repente, y atrás de ese árbol se aparece él. Palestina, por Dios. Allá en el lugar de los milagros, ahora Lázaro solidariza su parte. 75 años frente a nuestros ojos no han sido suficientes para saber del objetivo final de un mapa desmembrado, cuerpo a cuerpo, niño a niño. Las bombas ya caen en la cama, pero en esta hora, a cada quien, los últimos de una estirpe irreductible, mirando el cielo del duelo, van a caer la muerte cara a cara, lo suponíamos. La tierra tiembla, se abren en otra parte la culpa de tanta explosión sorda sobre los cuerpos abrazados a Dios. Como las nubes de metal son relámpagos que vuelan, doblando la cicatriz imaginada en la mirada. Cuchillos rasgando la lluvia con pólvora y fósforos en los clavos que no rebotan en el agua ni en la tristeza tapada con cemento. En estos campos, vejados por la fuerza descomunal de una pandilla miserable de poderosos, hay poca salida para la flor cuando se es huérfano del mundo. La soledad es esta guerra sin ejército, apenas acompañan algunos amigos personales que mueren ahí mismo en el supuesto campo de batalla, que no es más que un pueblo hecho cementerio. Ya no puede más el llanto ni la clemencia civil, desarmada ni en los pueblos desesperados, sumidos en una impotencia. Que la paz y la tragedia broten un consenso. Ojalá fuera la abolición de todos los ejércitos para vernos la cara en el sentimiento. Que no sea este loco espectáculo enfermizo del poder sobre los mejores sentimientos de siempre. Esta tierra herida, así solitariamente, creo que no podrá ser definida ni liberada. Apenas una fotografía lunar, la descripción en la intuición de un recuerdo. Mientras se dan las condiciones de carne de cañón para otra fe, que antes dolió su ultraje y no pesa, pasa los restos de aquel último voluntario que dejó todo para irse liviano de equipaje a ser compañero. Entre los otros, patria o muerte, para ser militante de una idea justa. Que sea lo que tenga que ser, las cartas cayeron en un buzón de la intransigencia global. Que esta evidencia atroz del poder no pase por debajo de la mesa ni por encima de la inocencia civil de la muerte. Que la cabeza de avestruz de una humanidad incivilizada licúa en pánico, también sea llevada al tribunal de los pueblos para ser acusada por este genocidio, por cómplice y por sí misma de lesa humanidad. Que nadie nos agarre confesados que la tortura de pueblos enteros no sea la nueva Inquisición, que la psicología global del terror no nos vuela cobardes y la muerte de los mejores cauce y las lágrimas de los últimos seres vivos que nos quedan no pasen en vano, y que en estado profundo no logre obligarnos a ser esclavos de la decepción y del dinero, con la base en los hambre, en esta hambre general anclada en el estómago del miedo y la ignorancia. Palestina, no estás sola, yo también muero por ti, y nuestros y mis pocos amigos, y un abuelo que vende incienso en la entrada del metro, con quien hablo un rato, y dos niños que en la concentración gritaba tus consignas y me ofrecieron caramelos envueltos en tu bandera. En estos últimos confío primero. Ojalá no todo esté perdido para nadie. Carlos Angulo, Caracas, 15 de octubre de 2023. Empiezo a comprender las bienvenidas. escuchas, acá estamos de nuevo. Yo un poco ausente, pero me trajeron de la oreja para que les haga sonar dulcemente sus oídos, aunque un poco estruendosos los ruidos que se escuchan, las bombas y todo lo que nos acaba de leer Graciela. Muy atinado, muy triste y no sé, el mundo está loco. Nos volvimos todos locos. Sí. Antes el mundo se dividía en dos modelos, el modelo o socialista o capitalista. Hoy la verdad que habría que pensar si el mundo no se divide en humanos, entre la enfermedad y la salud, ¿no? O peor, de la salud a la salud. Digamos, la verdad que lo que está sucediendo en el mundo entero de preocupación, ¿no? De mucha preocupación, digamos. ¿Cómo se está instalando la campaña del odio? Y a través de la campaña del odio empieza a aparecer el miedo detrás de eso, que genera incertidumbre, ¿no? Que genera un síntoma complicado, digamos, en algunos lugares. Desde algún lugar, digamos, no en algunos lugares, desde algún lugar nos genera cierta paranoia que nos lleva a algunos recuerdo que son nefastos para nuestro país, pero por suerte hoy estamos festejando 40 años y agradecemos la delicada y amorosa pluma que siempre tiene este poeta venezolano Carlos Angulo, digamos, para escribir la tragedia de un modo, ¿no?, amoroso, digamos. Para que podamos tomar cómo transforma el arte, cómo transforma la tragedia en algo amoroso para poder generar una comprensión, ¿no? Profunda, digamos, ¿no? Nos mete en la profundidad de la tragedia, de la problemática de Palestina, pero desde un lugar que podamos reflexionarlo, que podamos trabajarlo. Bueno, en otro país también hay una campaña del miedo, una campaña de generar incertidumbre para que nuestra población no sufra más de lo que ya sufra por sufrir, porque digamos, pero hay que ver quiénes son los personeros que están atrás de cada una de estas situaciones que van sucediendo, tanto la ausencia de combustible como la ausencia de algunos medicamentos, ¿no?, que van apareciendo. Así que bueno, ahí estamos una vez más en la 90.1 y estamos en el programa de Crimen y Plantado por Radio La Negra. Estamos con la compañera Graciela, que hoy nos vino a apoyar y pudo hacer esa lectura tan amable, ¿no? Y ahora vamos a ver si podemos conectarnos con llamado en este momento. Con Miki, que está en su lugar de combate, digamos, ¿no? Lo estamos llamando, pero nos dice que todavía no está en condiciones de atendernos, porque no sé qué pasa. Bueno, seguimos con el programa. Seguimos con el programa. Saludamos, saludamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Graciela? ¿Todo ¿Cómo, bien? ¿Cómo va tu día? Bueno, ahora bien, pero recién fue todo un caos poder cargar un poco de combustible para el auto y poder movilizarnos y venir a la radio. No se puede creer que en un país donde tengamos todo y que estamos tan cerca de las destilerías, no hayamos estemos así con este caos, que no nadie quiere movilizar los autos porque tiene miedo de quedarse sin combustible. Pero a la luz parece que está apareciendo combustible. ¿Cómo lograste llegar a ponerle combustible en bueno, tu...? Bueno, no, yo tengo un gasolero que siempre le puse Infinia, o sea, le puse bueno, el gasoil bueno. Y ahora tuve que cargar el gasoil común, que aparentemente anda mejor. Porque bueno, es un auto viejito, pero bueno, no hay. No hay, están todas las mangueras colgadas. Colgadas, sí. ¿Encontrás que hay alguna intencionalidad en esto? Sí, no me cabe ninguna duda. Y es una forma de generar caos, de a poquito. De a poquito van horadando la piedra con cosas que te complican la cotidianeidad de la vida. Porque así como ahora no tenemos combustible, va a empezar a faltar provisiones, claro, porque no tienen cómo trasladarlas. Entonces, bueno, de a poco te van complicando la vida y van generando terror, ¿no? La gente empieza a tener miedos. Miedos que ya habíamos superado, los volvemos a tener. Esa sensación fea de decir, wow, y si después no tengo la leche, o no tengo harina, o se va todo a las nubes y no puedo darle de comer a mis hijos. Ese es el caos del ama de casa, ¿no? Después, bueno, empiezan a faltar los remedios, porque también el transporte no puede traer de las droguerías. Yo tengo mis dudas con eso. Yo creo que están especulando y no sacan nada al mercado para... Obvio. Sí. Ganarle 20 pesos más. A mí no me cabe ninguna duda. Yo soy una mujer grande y ya lo pasamos. Lo pasamos... muchas veces. Muchas veces. Entonces, bueno. Pero ¿cómo le explicás a la generación que nos sigue, que está con nenes chicos... que en mi caso mi hija tiene un negocio y tiene un montón de gente a cargo, que no se desespere, que trate de bajar los decibeles y decirle, bueno, esto también va a pasar, pero en el momento lo tenés que vivir y es duro. Y sí. Muy bien, después de la opinión y el comentario político que nos acaba de hacer Graciela, y poniendo en tono, vamos a ir a... Espera. A ver, ¿qué primero, querés? Me quiero presentar, porque estoy hablando... ¿Quién es que está hablando? Sin parar, y no me presento como si fuera famosa. Soy famosa, pero no para tanto. El público se renueva. Mi nombre es Bárbara. Claverín mi apellido, y me dicen Barbie, y me dicen Babi, los que no pueden decir R. Babi, muy bien. Quien les habla de este lado también me llamo Alejandro, algunos me conocen por Carlos Alejandro. Venimos haciendo este programa desde, creo que es el día que fue el encuentro de la Red Latinoamericana de Salud Mental y bueno, venimos trabajando también cuando fue el Día de la Salud Mental. Y bueno, así nació nuestro programa y continúa y nos gusta hacerlo. Yo no sé si del otro lado... ¿hay alguien o no? Yo estoy segura que sí. Y después si no hay... cuenta a la mitad del programa porque empiezan a llegar todos los mensajes de agradecimiento, de lo que le gustó el tema. Y entonces estamos llegando a la cantidad de mensajes y de tweets que el candidato de la locura, ¿no? Así que vamos a competirle un poquito. Pero ahí estamos, aquí en la 90.1 Radio... La Negra. Y estamos con nuestro programa que se llama... que me así piantado. Seguramente ahí nuestro operador de hoy es Javier en Chicago, ¿sí? Y vamos con una música que tiene que ver con la recuperación de nuestra democracia y en aquella época decíamos esto que nos va a decir Piero. Es que hay un juramento.

hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Bueno, aquí estamos otra vez al aire y hoy tenemos a nuestro movilero exclusivo. ¿Cómo anda, Miki? Miki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabés que necesitamos, si podés bajar un poquito el volumen de tu... De tu radio, porque está acoplando acá. Sí, a ver, un segundo. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. ¿Ya? Miki, ¿cómo te sentís hoy? Estamos bien. Estamos bastante bien. Antes que nada, gente, quiero hacer acá llamo, pero primero que nada, para hacer una denuncia, piantaroco. Me están usando la música de mi columna para musicalizar el programa, cosa que no estaba prevista. Entonces yo no me veo en la obligación de buscar nueva música. ¿Te dan cuenta de lo que me está pasando? Me entiendo. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos atentamente. Yo estoy fuera de onda, no sé de qué hablas. Bueno, lo que pasa es que nos llegó muy encima y ahí nuestro operador, viste, está haciendo lo posible para... Bueno, hoy primero. Perdón, Miki, voy a hacer justicia. Acá me dijeron poner alguno de los temas esos, así que los puse. No, con vos, Javier, yo sé que es el responsable, es el señor Alejandro. Bueno, siempre, toda la culpa a mí. Bueno, no. Les cuento. Primero que nada, quiero festejar estos 40 años y no quiero decir que quiero festejar 40 años de democracia, porque no creo ni en los sismos ni en la democracia como forma de gobierno, dado que no ha dado resultados, es altamente vulnerable debido a las mañas del ser humano, ¿no? Entonces, primero que nada, quisiera festejar estos 40 años sin dictadura, sin dictadura militar, cívico-militar, más que 40 años de democracia, que se fueron... La falta de derechos constitucionales, no es que hoy abunden, pero se han ido en gran parte. Por otro lado, quiero decirle feliz cumpleaños también al Diego. Hoy es el cumpleaños del Eterno, así que feliz cumpleaños al Diego, a donde esté. Bueno, hoy quería hablarles de... Más que nada quisiera charlar con ustedes, ¿no? De lo que pasó. Yo tengo una historia con la dictadura bastante dolorosa con mi familia. Yo estoy en la casa de mi papá. madre sí fue militante. Y bueno, no es de este lado del que quiero encararlo, sino que quiero encararlo del lado que yo vi, que fue el regreso, fue volver. Por eso el primer tema que pasamos fue Vuelvo, que es un tema que Nacha Guevara, viviendo en Estados Unidos, casada con Falero, un pianista musicalizador de Austria, llamaron a Benedetti, que vivía en España en ese momento, y por teléfono fueron escribiendo este poema hermoso, y después lo estrenaron con la voz de Nacha Guevara, Vuelvo. Después, cuando llegó el 83, que asumió Raúl Alfonsín, Buenos Aires se convirtió, la Argentina entera, pero Buenos Aires en particular, se convirtió en un lugar cultural sumamente explotado, estaba explotado de arte por todos lados, de muchos tipos de arte, porque imagínate que fue como abrir una compuerta, todo eso que estaba contenido, que no se podía decir, los artistas que volvían desde afuera, como cuando en el 2003 empezaron a volver los científicos y tuvimos ese crecimiento social tan grande. Bueno, en el 83 tuvimos un crecimiento cultural que fue expansivo. Ahí volvieron los artistas en la calle, tuvo Piero con su disco Para el Pueblo lo que es del pueblo, y de ahí salió este tema que acabamos de escuchar recién, Que se vayan ellos. Más tarde empezaron a haber una cantidad de expresiones musicales, quiero hablar precisamente de la música, y un poquito del cine. Se estrenó una película que se llamaba Made in Argentina, naciente de un libro que fue una obra de teatro que se llamó Made in Lanús, donde trabajaban Patricio Contreras, Leandro Hermanso, hasta ese momento Copado Brandoni, no lo que vino ahora. Hasta ese momento, bien dicho, Miki. Y esta película habla de una familia que había sido exiliada de Estados Unidos, se había logrado escapar, más que exiliada, se había logrado escapar. Y llegada la democracia, la familia los invita a un casamiento y pueden volver durante unos meses porque ya tenían su vida hecha en otro lado. El conflicto entre el marido y la esposa, las hijas que hablaban en inglés, no hablaban en castellano. Y el volver de él totalmente nostálgico a Buenos Aires, al barrio de Lanús. Y esta película fue musicalizada con un tema que se llama Tengo el corazón mirando al sur, que fue musicalizado y escrito por Eladio Blasque. Vamos a escuchar hoy una versión de la Tana Rinaldi, que a mí me emociona profundamente. Curiosamente, ella la canta en un recital que da en Finlandia. Quisiera que escuchemos este tema para que más o menos se vaya entendiendo lo que fue, cómo se expresaba el tema de volver a la patria, de volver a casa, de volver a la ventana de uno y mirar el barrio de uno, mirar la esquina de uno. Y con las cosas que uno se encontraba y con las que no se encontraba. En la voz de la Tana Rinaldi, entonces, Tengo el corazón mirando al sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias.

llega. Siempre sabes que está la posibilidad, una vez que estuviste lejos, sabes que siempre está la posibilidad de estar lejos. Y eso permite que tengas tu corazón dividido en diferentes lugares. Pero bueno, no lo quiero convertir en algo... No lo quiero convertir en algo nostálgico. Quisiera hablar más que nada de la música. Bueno, me llama la música. Igual yo te digo que está bueno con esto de no querer entrar en un lugar de nostalgia, qué sé yo. A veces no sabemos transmitir todo lo que fue ese momento, esa recuperación, y empieza a ser parte también de un dispositivo de olvido en muchas de nuestras generaciones hoy, ¿no? No. Por eso digo, recordarlo activamente está bueno. A nuestra, no quisiera hablar velados, pero a los que hemos sufrido la dictadura más de cerca, me parece que nuestro exceso de nostalgia con la lucha, con las consignas, con los que no están, y no hablo de la no reivindicación, hablo de la forma de hacerlo. Me parece que el exceso de nostalgia y el exceso de idealismo, del que yo todavía no renuncio, o no renuncio tampoco, ¿no? Pero nos ha llevado a un lugar de no poder transmitir a nuestros jóvenes más efectivamente lo que ha pasado, ¿no? Desembocamos en una generación en la que las emociones y los sentimientos están medio como, a pesar de que se habla de la diversidad y todo esto, están medio como una cosa de tipo blando. Ah, bueno, cada uno tiene sus problemas. El individualismo, ¿no? Al que nos lleva el perro, el celular, las redes sociales, el salvese quien pueda. Construir todo, ¿no? El capitalismo hace que nos vayamos separando de todo, que vayamos perdiendo la sensibilidad y la conciencia social, ¿no? Después decimos, ¿cómo puede ser que la gente no se junta para reclamar tal cosa o tal otra? Y no nos juntamos porque antes la industria fabricaba un televisor que lo veía tu abuelo, tu papá, tu hermano, después vos, todavía tus hijos, y ahora que se produce un televisor que tiene fecha de vencimiento, años de abandono. Entonces, bajé un poquito el retorno porque lo que decía es muy interesante y aparece ahí un ruidito del retorno de lo que estás escuchando que no nos permite escuchar bien tu voz. Y aparte el tema me parece sumamente interesante, ¿no? Por lo menos para abrir un debate en esta sociedad, porque hubo en algún momento, Miki, que dijimos, bueno, vamos a dejar de hablar del sufrimiento, digamos, de lo nostálgico, de lo que nos sucedió como sociedad en aquel momento. Yo y vos compartimos quizás un sufrimiento similar, digamos, por la con la cuestión de las desapariciones, digo. Y entonces uno no quiere hacer de eso un ejercicio del sufrimiento ni de la nostalgia. Lo que queremos hacer de esto es un ejercicio de la memoria permanente, ¿no? No, seguro. Por eso hoy trato de que mi enfoque no vaya hacia este lugar, sino que vaya hacia el arte. ¿Y para qué utilizamos el arte, ¿no? Eso es bueno. Si bien el arte es una expresión libre completamente para que cada uno exprese lo que mejor le parezca y lo que más sentido que tenga, también nos encontramos con que es un instrumento de denuncia, ¿no? Es un instrumento de denuncia, y para denunciar se pueden usar varias cosas. Se puede usar la nostalgia, se puede usar el humor, se puede usar el shock visual, el shock auditivo, ¿no? Pero ver como una persona está en trance, o la sacar de su lugar, comodidad, ¿no? Escuchar a Alito y de repente llegó un personaje en los 80, finales de los 80, mediados de los 80. Llegó a lugares culturales como las redes de parar cultural, cemento, medio mundo, la verdad, diferentes lugares donde se hacían las presiones artísticas, en las que son unos rototones, bata tobaré, pilleta. Muchos de los exponentes teatrales, actores, en arte, salvo que esta época, salvo que sacaba lo del arte, lo que sacaba de la marihuana, lo que sacaba de la sexualidad, de todos los niveles, de los géneros trans, y se encaraba de otro lugar, porque en el 83, 84, no olvidemos que a finales de los 80 existían los aristas. Yo me acuerdo que estábamos por ahí parando en el mundo de la vieja y la policía sacaba un museo con el colectivo que se venía, se paraban a la puerta de Luli, llenos de carabatos. Y como los cerizos decían que te ponían 12 horas, yo pero de 12 años después. No llevaba a medio de la vida, pero no metían en un calabozo. Donde había 50 tipos de los más vitales. De tecuela, brillo, la piel, abrió, esta. El metal con la remera vomitada y demás. Bueno, dentro de todo esto, el 30% cultural callejero empieza a hablar de las tribus urbanas, de los pan, los gel, los hippies. Nace una banda que se llamaba Los Twins. Estaba dando divertida, la que no se le daba un chabón, le apareció una banda bastante divertida. Entonces en el Cipolletti junto con la Fabiana Castillo y demás, sacan un tema que se llama Pensé que se trataba de Cielo. Y descubrimos una nueva manera de concebir que se podía hablar del horror pasado desde otro lugar, desde casi el humor, desde saltar. Desde gritar a viva voz, desde fumar su caña mientras no me entonces me gustaría que escuchemos el tema y Javi lo puede poner. No. Nuestro operador está atentamente a lo que venís diciendo, así que ya lo tiene en punta todo. Estamos esperando que oigas play y lo ponemos. Corregimos. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todo contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Viejo aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui por ahí. Bajé en Sarmiento y Esmeralda, compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis, muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. Hola, sépanlo. Estamos acá al aire de vuelta con Miki. Estábamos haciendo un debate de los tweets. A mí no me era que me atraían tanto, me gustaban alguna pero cosa. Pero vos sos un tipo grande, amigo. Por no decirte viejo, ¿viste? Yo era viejo en esa época. Yo era más del lado de Charlie, ¿viste? Del lado de Spinetta. Del lado de... De Leo Gieco, ¿eh? No, si son todos de la misma época. Claro, ustedes no son de esa época. Ustedes son las que vienen después, los tweets. Soy Asterio, ¿no? Virus. Bueno, ahí está. Vos sabés que un poco de esto veníamos a hablar después, pero antes de ir a lo más lejano, que a lo más cercano a nosotros, ¿no? A nivel musical, quería hablar de otra cosa. Cuando los tres llegan y nos presentan esto, claro, quedamos descolocados. Es más, la mayoría de los jóvenes... La mayoría de los jóvenes no entendía de qué hablaban. No tenían que hablaban de la policía, sí, pero de que se llevaban preso y eso. Pero de ninguna manera entendían lo de los Falcon Verde. No entendían por qué uno iba caminando por la calle y veía un Falcon con la patente 113. Y verde. Tartamudo quedaba, ¿viste? Porque era una fija que te veía en la cara y los hijos te veían que te temblaba el labio de abajo. Era otra cosa, ¿viste? Si mosqueabas mucho la papada, te paraban y te daban sin asco. Claro, si tenías el pelito un poco largo, si andabas si medio jiponcito, si tenía colgantito, si ni hablemos de arito, ni hablemos de eso, ¿no? Bueno, no quisiera sonar un viejo choto, pero bueno, era somos todos venerables ancianos acá, Yo en este momento vivía de la artesanía también, como ahora, ¿no? Y me acuerdo que en Buenos Aires yo tiraba caña en cualquier vereda, en Corrientes, Santa Fe y Uriburu, en cualquier lugar de esto, y armaba el paño con cuatro hilitos, uno atado en cada punta del paño, armaba en la vereda, yo en ese momento hacía batica. Así que cuando veía la luz azul de la licuadora, pegaba el tirón de la solita y llamaba una bolsa y se tiraba a correr, ¿viste? En esa época corría yo. Y no armábamos en la puerta del teatro San Martín. La puerta del teatro San Martín, yo no sé si mucha gente que de Buenos Aires acá la debe conocer. La puerta de San Martín está la principal, está en sobre Avenida Corrientes. Pero si vos te metes adentro del Teatro San Martín, aparte que es muy grande para arriba y para abajo, tiene su suelo todo, tiene la salida por la calle Sarmiento, por la calle trasera. Entonces, bueno, era un desmadre de hippie corriendo con los paños, ahí iban cayendo las pipas y los aros por el medio de los pasillos. Mientras corríamos, bueno, entonces, en ese contexto sonaban los tuyos, hablábamos recién con la Barbie, la viuda e hija, que también eran cañas preciosas, musicalmente una propuesta nueva, completamente. Y dentro de todo esto entraba también música que había estado prohibida mucho tiempo, aparte de los artistas nuestros, que habían vuelto, Piero, Marilina, y demás. La Negra Sosa, Víctor Heredia, Chango Farias Gómez, bueno, montones de gente, ¿no? Horacio Guaraní, César Isela. Horacio Guaraní, bueno, empezó a venir Serrato, empezaron a venir artistas que antes no venían, Silvio y Pablo, se empezó a escuchar música de Víctor Jara, de Violeta Parra. Y conocimos a Violeta Parra a través de La Negra Sosa. Y después, cuando escuchamos Gracias a la Vida y todo eso, empezamos a escuchar la discografía de Violeta Parra y nos encontramos con una mujer completamente combativa, porque este Chile que nosotros conocemos hoy, totalmente capitalista y con una sociedad que festeja... No totalmente, no, pero en su mayoría festeja el cumpleaños de Pinochet. Nos encontramos con que los que eran revolucionarios, los que resistían en esta dictadura, era gente comprometida a un nivel que daba miedo. Como yo discuto con algunas personas, ¿no?, que haciendo la diferencia entre el partido justicialista que lleva al señor Sergio Massa de candidato a presidente, y entre el movimiento nacional peronista, que era el que decía la vida por Perón y daba la vida por Perón, que no sabe de doctrinas, que no leyó el manual de conducción, que simplemente sabe que en la época en que Perón era ministro de Trabajo, ellos tenían una dignidad laboral que no volvieron a tener nunca en esta patria nuestra. Y empiezan a entrar las músicas de los hermanos de al lado, de los hermanos de Chile, de los hermanos uruguayos. Y con esa música... Don Alfredo Zitarrosa. No llega Alfredo Zitarrosa. Alfredo iba a hablar ahora. Primero quisiera que pongamos en punta ahí, si se puede, Javi. Hoy yo hablo de música y escuchamos música, muchachos. Ustedes perdónenme que yo les copo el programa con esto. No, vamos, vamos para adelante. Estamos acostumbrados a eso contigo. Llega Violeta Parra y nos cuenta la historia de su familia, nos cuenta la historia de su sociedad en un tema que se llama La Carta. Escuchémoslo, por favor. Dale. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Más en la 90.1 Radio La Negra, estamos con Barbie Graciela escuchando atentamente este programa. Ay, que está haciendo Miki. Muy bien, la verdad que Miki le está rompiendo, ¿eh? Vamos a tener que ir a Lisboa a hacer el programa de radio, La tenés re clara. Ya voy a poder ir, ya voy a poder ir. Muy bien, Miki. ¿Me escuchan mejor ahí, Che? Te escuchamos re bien, Miki, yo por lo menos. Pero hay un ruido atrás. ¿Atrás de quién? Atrás tuyo, fíjate. No, no hay nada, estoy solo en la habitación, no hay nada. Ahora se escucha mejor. Perfecto, bueno. Bueno, entonces escuchamos a Violeta con la carta donde denunciaba el secuestro de uno de sus hermanos, ¿no? Más tarde desaparecieron unos cuantos más, Violeta fue exiliada. Ella vivía en la cordillera, tenía un barcito. Una casa donde ella vivía, que a la vez convirtió en bar, y cantaba todas las noches en ese lugar, y se iba llenando de gente ahí, se fue haciendo conocida y admirada por su gente. Así que bueno, ahí vemos cómo la sociedad chilena combativa expresaba con su arte lo que pasaba en esas épocas terribles. Entonces nos vamos a ir del otro lado, nos vamos a ir del Río de la Plata. Y en el Río de la Plata nos vamos a encontrar con Alfredo Zitarrosa. No, pero llenate de comunista la música. Llenate de artista la música. Poneme Leonardo Fabio. De vez en cuando, digamos. No necesito poner nada de Leonardo para que no digan que soy tendenciosamente peronista. Para que no me acusen. Sí. Vamos a hablar de Zitarrosa, gente. Bueno. Y con Zitarrosa nos vamos a encontrar con una milonga, con la milonga más denunciante, una milonga retrato. Donde Zitarrosa estaba muy acostumbrado a hablarnos de las costumbres de su gente, de su pueblo. Siempre me acuerdo de una milonga de Zitarrosa que se llama Milico Pueblo, donde habla del policía de la cuadra, ¿no? El antiguo, como nosotros teníamos el policía de la cuadra, que era siempre el mismo. No era en esa época el rati corrupto, sino era el botón de la esquina que te veía y te decía, ¿dónde te veía el pibe, eh? Andé por la vereda con la bicicleta, no le golpeé la pared a la vieja con la pelota. Yo me acuerdo del, ¿sabes que ahora que vos traes ese recuerdo? Me acuerdo del que estaba en la esquina de casa, que se te avisaba cuando venía un comisario jodido o había un comisario diferente, ¿viste? Claro, incluso a mí me pasó hasta ya en los 90, cuando yo tiraba en la puerta de Liberarte, en Corriente, había un milico, que el cabo Bolledo se llamaba. Venía el cabo y me decía, y se acuerda que viene el Prinzi. Entonces yo levantaba el paño un rato y al rato pasé y me decía, ya pasó, me decía, y se armaba de vuelta. había una época en que más o menos, pero igual, no hay manera. Con esta gente no hay manera. Igual no. Bueno, entonces decía, estábamos hablando de Don Alfredo. Don Alfredo, un exponente de un tipo en el que el último recital que dio en Uruguay le quisieron marcar la cancha con lo que podía y no podía cantar. No me acuerdo en este preciso momento si alguno de los musicalizadores, de los que tengo en internet ahí quieren averiguar, yo en este momento no recuerdo qué tema era el que le sugirieron que no cante, porque se le iban a dar. Entonces,

que le me así piantado. Y estamos con otro compañero que se está comiendo el programa, ¿no? Y lo es el solito programa, ¿eh? Tendría que hacer activamente todos los lunes, Miti, nos gusta. Bien, bien. Mira, está tan manija que ni cuenta nos dimos, estamos a 3 minutos de terminar el programa. El operador nos está poniendo cara de que la cortemos horario porque viene en otro programa. Gracias, Javi, por la ayuda del tema. Bueno, y esto, llegamos finalmente a los 90, 90 y pico, ya lejos de la asunción de Alfonsín y todo esto, y nos encontrábamos con lo más profundo de Charlie. ¿Qué estamos, con el turco o con el arco? Habíamos salido de Fusioner y habíamos por salir un poco de Cerú Girán, pasando por Alicia en el País, no un temazo, y llegando a temas como dinosaurios, ¿no? Ah, ese quería que pasara, soy hace un rato. Claro, este es el tema como dinosaurios. Ese quería que pasara. Nos encontramos con un tema de Charlie que grabó un montón de gente. Grabó los coros, lo grabó la Negra Sosa. Me parece que es el más emblemático porque a partir del 80 y pico nosotros descubrimos que podemos hacer las cosas fuera de la individualidad. Necesitamos ser un colectivo, muchachos, para crecer en algo. Mirá que después voy a poner el combustible. Humanamente, personalmente, espiritualmente, políticamente, necesitamos ser un colectivo. Y no necesitamos ser un inconsciente colectivo. Necesitamos ser un colectivo consciente, pura conciencia. Pero bueno, mientras tanto vamos con Charlie. Nos despedimos, les agradezco el tiempo que me han dado, la oreja que me han prestado, y a los artistas les agradezco la música. A ustedes, compañeros, les agradezco el aire. Gracias, Javi. Gracias, Ale. Gracias, Barbie. Bueno, acá los dejo con Charlie, inconsciente colectivo. Nos despedimos a través tuyo, Miki. Gracias a toda la audiencia, una vez más por haber hecho este programa junto a Barbie, a vos, Graciela, Javier. La verdad que nos vamos felices. La verdad que sí. Y nos fuimos. Nace una flor todos los días al sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Es necesario cantar de nuevo.